Entonces, la semana pasada, en la legislatura porteña, se avanzó con una legislación para sacarlos de donde están. Así que vamos a hablar hoy con un compañero, Ricardo López, que es de Radio Asamblea y de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y finalmente vamos a tener a Magdalena Rúa, que ha hecho un gran artículo en el Cohete a la Luna, dando cuenta de quiénes son Templeton, BlackRock, viste que hablamos de estos nombres. Tal cual. Y hizo un estudio donde da cuenta que está muy centralizado y concentrado el capital a nivel mundial. Muy, pero muy interesante. Así que me llama la atención cómo esos fondos de inversión tienen nombres parecidos a las empresas mercenarias, ¿no? También, es cierto. Blackwater, ¿no? BlackRock. De última son los dos terroristas, ¿no? Eso seguro. Bueno, recordemos que Blackwater es... Blackwater, ¿no es el nombre? Blackwater es una de las empresas más grandes de privatización de la guerra. Claro, o sea, son empresas... De mercenarios. Mercenarias, privadas, ¿no? Eso se las contratan internacionalmente. Mercenariato, como escuchaba ayer una periodista venezolana definirlo, acercándolo a sicariato, porque es estrictamente lo mismo, solamente que, bueno, tienen, digamos... Es un cuerpo de élite, ¿no? Blackwater. No es un matón de barrio. Así que el artículo de Maggie se llama Los fondos que dominan el mundo, un poder mundial entrelazado obstaculiza los intentos de desarrollo sostenible en la Argentina. Uh-huh. Porque son los que tienen el poder de decir se acepta o no se acepta la reestructuración. Recordemos que venció el viernes, se postergó al 22 de mayo... Hay quienes dicen que se podría postergar nuevamente y si no se llega a un acuerdo, la Argentina va al default, que también es otro debate, ¿no? De qué significa, de si ya estamos en default, porque el macrismo nos dejó en default. Así que, bueno, temas que vamos a ir conversando en estas dos horas de programa. Decíamos que la temperatura actual, Manu Rivas, está en 18.20 de máxima. Hoy tendremos también al otro Manu, al Manu Maschi, sí, señor, con su música Para Qué, pero antes su discoteca, compañero, ¿cómo arranca? Vamos a arrancar con un tema, con una impronta bien arriba para arrancar la semana, y en este caso de la mano de quien fuera líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, disco del año 2002, se llama Siempre Soy, el tema que elegí, Torre de Marfil. De esta manera arrancamos Punto de Partida. Sonando Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Y nos llegaba el sábado una información que nos puso en alerta como radiográfica. Desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, donde está Radio Asamblea, la FM 94.1, nos mandaban este comunicado. El negocio inmobiliario no está en cuarentena, es pandemia en Ciudad de Buenos Aires. Nos negamos a que nos borren del mapa de la ciudad para construir torres. Saludamos a Ricardo López, él es de Radio Asamblea. ¿Qué tal, Ricardo? Lucas, aquí en Gráfica te saluda. Bien. Bueno, ahí llamamos de nuevo, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de mayo, se trató la rezonificación de una cantidad de terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Macri, esto fue en noviembre del 2019, para la construcción de torres en los predios aledaños al viaducto de la estación Chacarita del ferrocarril San Martín. En los próximos días es clara y decisiva la intención de aprobar ese proyecto por parte del bloque de la Alianza Cambiemos. Ahora sí, saludamos a Ricardo López, Radio Asamblea. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Lucas. Buen día, gente de Radiográfica. ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupados por lo que está pasando. Yo hace unas semanas, antes de la cuarentena, pasaba por Juan B. Justo y Corrientes, donde están ustedes, donde está la vía. Lo vi muy cambiado porque, bueno, yo no había pasado por ahí antes, pero se hizo todo lo que sería, bueno, el cambio del paso de vías, ¿no? Y yo me quedé contento de ver ahí a la radio, la asamblea, como siempre, pese a estos cambios y también, bueno, las grandes transformaciones que está teniendo Villa Crespo, toda la zona, con el nuevo estadio, el Movistar Arenas. Contanos un poco cómo llega esta nueva preocupación para ustedes, que tiene que ver con que los quieren sacar para poner torres. Bueno, efectivamente, esto es así como lo estamos denunciando. Te hago un poquito de breve historia. Esto comienza hace unos años atrás con la construcción del viaducto del ferrocarril San Martín. Claro. Estos 5 kilómetros que unían Palermo con Villa del Parque. En ese momento tuvimos un primer, conato de situación difícil, porque en el proyecto que se había presentado directamente nosotros tampoco figurábamos. En ese momento, bueno, hicimos, te estoy hablando ya del año 2014, por ahí, hicimos las denuncias pertinentes, nos movimos en distintos ámbitos para tratar de corregir esta situación. En ese momento obtuvimos, por decirlo así, alguna respuesta positiva de parte de los dos ámbitos, de Nación y Ciudad, una promesa, de no modificación de nuestro estatus ahí en la calle Corrientes. Inclusive después conseguimos firmar un comodato, un permiso en custodia de los dos locales por parte de el AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. la que en ese momento tenía jurisdicción sobre estos terrenos. Estoy hablando del año 2017 con autoridades designadas por el gobierno de Macri. A posteriori se llevó adelante la obra, se construyó el viaducto, se comenzaron a construir también las estaciones, pero se inauguraron casualmente, esto fue a mediados del año 2019, en plena campaña política, campaña electoral. Las estaciones no estaban terminadas, tanto la de Villa Crespo como de Paternal no estaban terminadas, no lo están aún hoy día, las estaciones no funcionan. Y en ese momento la obra continuó. Nos enteramos que el año pasado se produce el traspaso de jurisdicción de estos lotes de nación a provincia antes de que asumiera el nuevo gobierno, casi ahí a las postrimerías del gobierno de Macri, con muchas irregularidades. También se hizo este traspaso, muchas irregularidades de tipo administrativo. El gobierno de la ciudad prontamente, una vez que se hace el traspaso, aprueba este traspaso y ya tiene elaborado, podríamos decirlo así, ya tenían en un cajón el proyecto este para estos dos lotes que flanquean la estación Villa Crespo, y lo meten en la legislatura y consiguen una primera aprobación y un corrimiento para la audiencia pública que se llevó adelante en el mes de febrero. En el mes de febrero se hace esta audiencia pública, todos sabemos que estas audiencias públicas no son vinculantes, que de todas formas el proyecto iba a seguir, y el proyecto fue tratado en estas audiencias. Obviamente tuvo un rechazo de la mayoría de los exponentes por parte de los ciudadanos de acá de la capital, pero bueno, siguió su curso y entre gallos y medianoche realmente nos enteramos también nosotros, así casi sin tener antecedentes, de que esto se estaba tratando en la Comisión de Presupuesto y Planeamiento. Este proyecto se trató apenas en dos reuniones rapidísimas, es decir, que el proyecto ya estaba presentado, se hizo la formalidad de dos reuniones. Obviamente el oficialismo con sus socios habituales tiene mayoría, así que esto salió como por un tubo, como se dice, salió directamente para que sea tratado en el pleno de la legislatura, que va a ser no la semana próxima, porque no va a haber sesión, sino la otra semana. Esto directamente lo que habilita es la construcción de dos terribles megatorres de 45 metros de altura flanqueando la estación Villa Crespo. Obviamente, desde cualquier punto de vista, esto no resiste el menor análisis de impacto ambiental, ¿no?, que va a tener esto sobre la zona, desde ya que tampoco fueron consultados los vecinos. No se respeta la ley de comunas, no se respeta la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la consulta a los interesados, a los vecinos interesados sobre los espacios públicos. Es decir, este espacio directamente pasó de ser un espacio público que detentaba el gobierno nacional a ser un espacio público que detenta la Ciudad de Buenos Aires, pero que no puede ser usado como tal, porque como estamos contando, pasa directamente a ser privado. Es decir, en cuanto este proyecto salga, esos espacios se venden. Y bueno, para completarte la información, te digo que Buenos Aires Arena, que es la sociedad anónima que detenta el estadio, la propiedad del estadio Arena, este estadio tan controvertido que se edificó ahí en Villa Crespo, lindante con el estadio de Atlanta, que sigue siendo rechazado por los vecinos por el gran impacto social que está produciendo en el barrio, ¿no?, la gran transformación que está produciendo en el barrio. Bueno, te digo que al Estadio Arena le vamos a sumar estas dos terribles torres con gran explotación comercial de por medio, lo cual va a cambiar directamente la fisonomía del barrio, no solo la fisonomía, sino el hábitat social, cultural, ambiental que tenía el barrio de Villa Crespo. Claro. Así que bueno, en esa situación estamos, y como siempre, bueno, obviamente amenazados por un posible desalojo, no mucho tiempo, y bueno, tratando de que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires